es día de fiesta y vamos a celebrar. Hoy me he visto de alegría, vamos todos a cantar. Para amar, es una fiesta. Vamos todos a